Estamos en comunicación telefónica con el arquitecto Cristian Andreoli, presidente de la ONG Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano. Buen día, Cristian. Juan Manuel Quintanilla, Ariel Fichero y Santiago Cobos los saludan aquí en De la Azotea. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Cristian. Bueno, la consulta es si... ¿qué es lo que está pasando concretamente en Villa Roca? Si hay ya un proyecto para construir otra cosa allí, algún edificio, y después al margen seguir charlando sobre la protección o la desprotección que tiene el patrimonio arquitectónico de la ciudad. ¿Qué sucede allí en Villa Roca? Lo que decías recién, resaltaban la importancia de todo ese sector, de toda esa esquina. Es un predio que es más de prácticamente un cuarto de manzana, con un parque muy importante, con especies muy importantes, y eso constituía, digamos, un aspecto central de la declaratoria de patrimonio, ¿no? De interés patrimonial, juntamente con la casa, bueno, que representa una tipología de principio del siglo pasado, pero arquitectónicamente es una construcción modesta que se complementaba, digamos, con esta riqueza del parque. Recordemos que es una de las variables de análisis, ¿no? El valor paisajístico ambiental también en las declaratorias de interés patrimonial. Y bueno, este parque con estas especies centenarias es lo que, digamos, validaron la declaratoria oportunamente de ese bien. Y eso fue, como bien describían recién, arrasado, completamente arrasado, completamente arrasado. Son acciones que se iniciaron en enero, cuando empezamos a alertar, o nos alertaron a la asociación de que había determinados movimientos. Nosotros presentamos los reclamos para las averiguaciones en el área de patrimonio del municipio y en Arenosur, por el arbolado depende de Arenosur, y lo expresó en ese momento que si bien había pedidos, un pedido de extracción de algunas especies con intención de hacer un estacionamiento, no había sido otorgado, con lo cual mandaron inspectores, se detuvieron las obras, nos dijeron que iba a ser difícil que prosperara ninguna extracción justamente por el carácter patrimonial. Sin embargo, como bien pueden comprobar en las fotos, este fin de semana, este sábado concretamente, terminaron de arrasar con todo. Los que estaban trabajando en ese momento dijeron que contaban con las autorizaciones pertinentes. Obviamente que en ese momento no había forma de contratarlo, porque no hay forma de que haya una guardia del municipio que pueda atender los reclamos, y sabemos que muchas veces estas cosas se hacen en forma clandestina, que no fue el caso este, porque bueno, ayer lunes hemos podido corroborar que efectivamente Arenosur se había aprobado las extracciones. Tenemos número de expediente, tenemos que tomar contacto con ese expediente para ver exactamente cuál fue la fundamentación. Disculpe un segundito. Lo que se grimió lo que dijeron las personas que estaban trabajando es que la autorización había sido concedida porque, bueno, una de las especies, una, si se quiere, hacía, digamos, correr riesgo si llegara a caer sobre un jardín de infantes lindero, con lo cual uno puede poner en cuestionamiento una de las especies. Sin embargo, se arrasó con todo, y inclusive hasta ese fundamento, digamos, es engañoso, porque bastaba con colocar un tensor si uno quería asegurar que no sucediera nada hacia un lindero, ¿verdad? Bueno, esa es la situación. ¿Y hay alguna empresa que se adjudica esta? Generalmente cuando se hacen este tipo de obras hay algún cartel, ¿no? Bueno, además del trámite de la obra que especifica cuál es el proyecto, quién lo firma. ¿Hay alguna especificación en la puerta de ese espacio, o solamente esta argumentación de, bueno, estamos sacando esas plantas porque corren un riesgo de caerse sobre un jardín, pero no va a haber nada? ¿Ustedes sospechan que puede tratarse de algo más lo que se vaya a hacer en ese espacio? Y es muy probable. Al momento que nosotros averiguamos en planeamiento en el área de patrimonio del área de planeamiento urbano, no había ningún expediente formado en concreto con proyecto de edificación en altura, por ejemplo. Solamente, digamos, las intenciones de hacer un estacionamiento, que tampoco sabemos si era algo a cielo abierto o algún estacionamiento, algún edificio de cocheras. Lo que sabemos en forma parcial es eso, la intención de un estacionamiento. ¿Y qué visión tienen desde la ONG, Marplatenses Defensores del Patrimonio Arquitectónico y Urbano, de lo que se está realizando en Mar del Plata, ¿no? Hay, sobre todo a través de las redes sociales, ¿no? Mucha difusión, ¿no? De cuando se va a hacer una, o se va a demoler una casa típica, algún patrimonio declarado o no, digamos, de la ciudad, muy tradicional, y hay generalmente muchas quejas, ¿no? Por cómo hay poco control, y mucha inversión inmobiliaria para hacer esas modernas torres de edificios, pero en detrimento de las tradicionales casonas y los espacios de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuál es la visión desde la ONG, de lo que está desde la política de gobierno de Gustavo Pulti y el gobierno municipal sobre este tema? Sí, en detrimento de muchos aspectos, que ahora te lo señalo. Lo que nosotros vemos es un desinterés absoluto del municipio en querer trabajar sobre estos temas, pero absoluto. Nosotros estamos poniendo como ejemplo cómo prospera un proyecto que va a favorecer a un privado para hacer un emprendimiento. Se genera el proyecto y se aprueban las excepciones de tejido a las normas de tejido urbano, que las excepciones son pero cada vez más frecuentes, en contraposición con varios proyectos y pedidos presentados en el municipio, o sea, algunos por sectores, por vecinos, petitorios vecinales, otros por ya, concejales, que no tienen el tratamiento y dejan vencer el año de tratamiento y son mandados a archivos, porque no hay ninguna voluntad en querer trabajar en eso. Y la afectación, o sea, y esto que decías vos, de que prosperan proyectos que van destruyendo, van cercenando, van degradando tejidos de barrios, van degradando espacios públicos con proyecciones de sombra, va en detrimento no solamente de casonas y de eso, sino va en detrimento de elementos que aportan a la construcción de la identidad urbana de la ciudad, que atentan, te decía, contra la calidad de espacios públicos, y de espacios públicos significativos, como son el paseo costero, digamos. Y tanto esto que el paseo costero como estos elementos que construyen la identidad son, a su vez, en una ciudad turística, son un recurso turístico. Y eso se está depredando, digamos, ¿no? Y también cuando se habla del patrimonio arquitectónico y de la destrucción de estos espacios, no solamente es, digamos, ese valor, digamos, patrimonial histórico de la vista de una casona tradicional, sino también cómo perjudica, digamos, al entorno, el cambio, ¿no? En un barrio, por ejemplo, en una zona determinada de la costa, que una casa de uno, dos o tres pisos, como pueden tener en el mejor de los casos, pasar a un edificio de 8, 10, 12, 15 pisos. ¿Cómo eso afecta a no solamente a la vista de ese espacio, sino también a lo que son los servicios o el cambio en el barrio? Que ustedes como arquitectos o como integrantes de ONG, ¿qué pueden especificar sobre estos cambios? Eso se inscribe dentro de la falta de planificación que hay integral de la ciudad. Y una clara intención de no buscarla tampoco, esa planificación. O sea, nosotros podemos tener un código de ordenamiento que pueda necesitar una revisión porque está desactualizado en algunos aspectos, pero sin embargo establece normas, establece criterios que tienden a una homogeneidad, a un ordenamiento, a unas densidades, bueno, estudios hechos oportunamente. Y constantemente con estas excepciones, digamos, y que responden, como te digo, a intereses económicos privados, porque es así, o sea, no surgen excepciones porque se va a obtener un beneficio para la comunidad. No hay ordenamiento que resista, o sea, esta serie de excepciones a las normas, y no hay planificación posible si vamos a estar otorgando constantemente excepciones. Andrioli, le agradecemos este contacto con la radio, con FM Nacional. Seguramente seguiremos en algún momento en contacto. En este caso fue lo que está sucediendo en la Villa Roca, pero también para seguir avanzando sobre este tema del que comentábamos recién. Muchas gracias. Un segundo, te redondeo este aspecto que es también sustancial con respecto a lo que pasó con Villa Roca, que es la pérdida de una masa verde importante para la ciudad, que es una cosa que tenemos que poner muy en valor en estos tiempos, en lo que significa el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Nuestro patrimonio se caracteriza por esta pequeña escala y con mucho verde. Y tenemos cerca de 300 bienes en el área urbana, con lo cual no es difícil ver cómo contribuye a estas condiciones que se está requiriendo y se está mencionando, que la ciudad tiene que prepararse para recibir embates del cambio climático y de las precipitaciones y tener suelo absorbente y todo eso. Bueno, nuestros bienes patrimoniales son un reservorio importante para mantener ciertas condiciones de equilibrio. O sea que tenemos un valor muy importante también para estar protegiendo allí. Cristian Andrioli, muchas gracias.